contigo me indispone, informándote cosas que no son vida mía. No comprendo por qué nos molestan sin razones y han logrado que tú no me creas hoy en día. ¿Por qué no paras de meterse en nuestras vidas? ¿Por qué no dejan que este amor siga su rumbo tan bello como es? ¿Por qué no tratan de pensar que necesito estar contigo y que tú estés bien conmigo para vivir feliz? No es cierto que me han visto con otra, te miente para verte llorando. El cuento lo utiliza la gente buscando perturbar nuestras vidas. ¿Y entonces por qué no crees en mí? ¿Y entonces por qué desconfías de mí? ¿Y entonces por qué no crees en mí? Si toda mi vida la entregué a ti. Para lo que más quiero, Vanessa, Valentina, Cristian y Mari. Doctor Danilo Ortega, el médico de oro. Sabes que mi intención es quererte toda la vida. Yo te entregué mi amor sin temores y medidas. Es normal que el amor lo maltraten con envidia, pero arriba hay un Dios que pa' abajo siempre mira. No tengas miedo, no hagas caso a lo que digan. Tenme confianza, a ti no te echo mentira. Dame la oportunidad, dime qué quieres que haga para convencerte. Lo que yo siento me hace sentir un valiente para luchar por ti. Me trata de creer en mi palabra, tan cierta como aquel juramento que uno hace ante Dios en la iglesia. Amarse sin traición todo el tiempo. ¿Y entonces por qué no crees en mí? ¿Y entonces por qué desconfías de mí? ¿Y entonces por qué no crees en mí? Si toda mi vida la entregué a ti. Entonces, ¿por qué no crees en mí? Entonces, ¿por qué desconfías de mí? Y entonces, ¿por qué no crees en mí? Si toda mi vida la entregué a ti. Y entonces, ¿por qué no crees en mí? Y entonces, ¿por qué desconfías de mí? Y entonces...